muere en tu cuerpo mi alma, y ese es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo decir la verdad. Palabras del alma se despiertan para ti. No podemos hacer del amor un adiós, por eso te